Bueno, primero contarte que, como siempre, cada vez que UNTER convoca una medida de fuerza o adhiere una medida de fuerza, la adhesión en toda la provincia supera el 90%. En Viedma entendemos que alrededor del 98% de los compañeros han adherido a la medida de fuerza, cosa que de alguna manera indica la voluntad de los compañeros de plantear o de sumarse al pliego de reivindicaciones y que por los cuales ha convocado CETERA, ha adherido UNTER y ha sumado sus propias cuestiones locales, ¿no? Creo que si bien hay otras cuestiones, como te decía, el motivo principal es reclamar por la reapertura del juicio, lo que se conoce como el juicio Fuente Alba II, que es el juicio a los responsables políticos, que aún hoy seguimos reclamando los trabajadores por el asesinato que se produjo al compañero Carlos Fuente Alba ya hace algunos años atrás. Y bueno, este creo que es el motivo principal, pero además de CETERA también se está convocando a esta jornada de movilización y de protesta para plantear y denunciar que en algunas provincias aún hoy no se ha cumplido con el acuerdo paritario que se firmó a nivel nacional. Hay provincias que continúan con medidas de fuerza, con acciones políticas para exigir estas cuestiones y también, por supuesto, plantear que se recupere o recuperar los planes educativos que se financiaban en el orden nacional y que el gobierno de Macri los cerró, como el caso de Conectar Igualdad, los CAS, los CAP, que eran planes que si bien nosotros, y esto lo tenemos que plantear de esta manera, en Río Negro entendíamos que había que corregir algunas cuestiones porque en algunos casos estaban en contra de la estabilidad laboral, estaban en contra de los formatos que en Río Negro tenemos para que un compañero acceda a un cargo, pero generaba fuentes de trabajo, generaba, digamos, de alguna manera que más compañeros tuvieran un ingreso en su hogar y esto fue eliminado por el gobierno de Macri. Estas son cuestiones que tienen que ver por ahí con lo nacional, en lo provincial. Nosotros en el último plenario también estuvimos analizando algunas situaciones que tienen que ver con condiciones de trabajo. Hay muchas escuelas en la provincia que no reúnen condiciones dignas para trabajar y para aprender. Hay escuelas que aún no tienen su edificio y que están peleando y están trabajando en dos o tres lugares distintos para garantizar lo que el gobierno dice un inicio normal del ciclo lectivo, y lo que nosotros decimos que un normal ciclo lectivo es en escuelas en condiciones, en escuelas dignas, y creo que esto hoy no se está cumpliendo por parte del gobierno provincial tampoco. Claro. ¿Cuál va a ser la actividad hoy aquí en Viedma? Bueno, la actividad principal hoy se concentraba en la ciudad de Neuquén al mediodía, donde una delegación importante de compañeros de toda la provincia van a acompañar a los compañeros de Neuquén, que son los que organizan esta concentración en la plaza principal, ahí en el centro, perdón, en el neurálgico de Neuquén. Uh-huh. Compañeros también de nuestra localidad viajaron a Buenos Aires, donde también va a haber una actividad en la Plaza de Mayo, donde se van a concentrar organizaciones docentes de todo el país. Y nosotros acá, obviamente, también convocando a la concentración que se está realizando en estos momentos para, de alguna manera, cuando sea cercano al mediodía, hacer el acto principal y plantear y denunciar frente a la Casa de Gobierno o el Ministerio de Educación, algo que todavía estamos evaluando, lo que nosotros hemos planteado y hemos resuelto y analizado en el último plenario de secretarios generales que se realizó en Roca.